Y ahora el evangelista Jimmy Swaggart leerá del libro del Génesis en su mensaje Un altar o un basurero. Gloria al Señor, aleluya. Si trajeron sus Biblias hoy, abran conmigo por favor en el libro de Génesis, el comienzo de la palabra de Dios. Regresando al tiempo de Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8. Génesis 12, 6 al 8. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, recuerden eso, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Presten atención a lo que sigue, es muy importante. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, lo leeré de nuevo, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham edificó aquel altar entre Betel y ahí, es donde nosotros estamos hoy. Estamos entre ahí, un basurero y un altar. Satanás intenta llevarnos al basurero. Dios nos está trayendo al altar, que es un tipo del Calvario. Romanos capítulo 1. El libro de Romanos y el primer capítulo, versículo 21 al 23, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profanando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero usar como tema para esta reunión aquí hoy un altar o un basurero. En verdad, resumiendo el asunto, la decisión es sencilla. ¿Es un altar o un basurero? No es muy difícil comprender el significado de ambos. Uno es maldad o deidad. ¿Es cielo o infierno? ¿Un altar o un basurero? Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, me maravillo ante tus obras y me siento sumamente honrado por el gran privilegio de divulgar el pan de la vida, que es tan importante y tan hermoso. Dios, unge a estas personas para oír y recibir tu palabra. Oro por los televidentes, que sean literalmente dominados por la convicción de tu espíritu. Yo oro, Dios, con todo mi corazón, que ellos no vean a Jimmy Swaggart, sino que vean a Cristo. Y yo pido todo esto en el nombre de Jesús y que todos digan amén y amén. Comencé a orar esta mañana en la madrugada con respecto a este mensaje y este culto. Diré algunas cosas hoy que serán transmitidas por televisión que parecerán duras, cosas que no me ayudarán a hacer amigos. Van casi a aislarme, yo lo admito, y no lo hago por ser atrevido, no me considero un mártir, pero siento que aquello que Dios me ha ordenado a decir, yo sé que causará conmoción, causará furia. Pero en lo profundo de mi corazón yo sé que no tengo ninguna otra alternativa. Lo diré con amor, con toda la ternura y compasión, y para serles franco, esta es la razón que voy a decir estas cosas hoy, porque los amo. Cuando Dios miró a este mundo perdido, en una tierra llamada Ur de los Caldeos, y tocó a un hombre idólatra que se llamaba Abraham, un gentil, de cuya simiente vendría Isaac, Jacob, José y todos los otros que conocemos también hoy. Dios le dijo, sal de tu tierra y ve hasta la tierra que yo te mostraré. Siempre fue así, no ha cambiado y hoy todavía es igual. Cuando Dios lo llama, Él lo manda a salir de una cosa a otra cosa. Usted está en el mundo, pero no es del mundo, nunca lo olvide. No es una posición popular, nunca lo fue ni lo será. Cuando Abraham llegó a un lugar llamado Betel, Betel, que significa la casa de Dios, Bet casa, el Dios, en hebreo, casa de Dios, levantó un altar. Parece que Abraham estaba siempre construyendo altares. Él descendió de Egipto, tuvo problemas, regresó, edificó otro altar, y entonces la Biblia dice, es extraño, el Espíritu Santo lo mandó a ir a una montaña, una colina, entre Bet-El, la casa de Dios, y una ciudad pagana, llamada Ahí. Ese nombre, Ahí, significa basurero. Es el lugar donde Josué tuvo su problema con Acán y el pecado del manto babilónico y el lingote de oro y los siclos de plata que robó de Jericó. Dios finalmente dio victoria ahí. Ahí quedaba exactamente al este de Betel. Y en algún lugar entre Betel, la casa de Dios, y ahí, el basurero, Dios mandó a Abraham a edificar un altar, no un altar para ofrenda del pecado, sino que era para un holocausto, es diferente. Abraham edificaría estos altares y en esencia estaba diciendo a Dios a través de esos holocaustos, en cuanto el animal era totalmente consumido, Abraham estaba diciendo, yo no tengo planes propios, no tengo voluntad propia, yo no tengo nada de mí, soy total, entera, completa y absolutamente dedicado a ti. Corazón, mente, alma, espíritu y cuerpo, venga lo que venga. Eso decía. Y eso no ha cambiado. Ahora, Dios exige la misma cosa de usted y de mí. La misma cosa. Cada uno, cada hijo de Dios, no importa a qué iglesia o denominación pertenece, está situado en algún lugar entre Betel, la casa de Dios, y Jaí, el basurero. Es allí donde el conflicto se libra, es allí donde la batalla se disputa. Quiero mostrar a usted cómo eso se repite a través de los siglos. Es un escenario que nunca cambia. El trofeo es el alma del hombre. El trofeo es aquel valor eterno que pertenece a Dios, y Él lo dio a usted y a mí, que Satanás quiere más que cualquier otra cosa, y Él va a ofrecer lo que fuera a cambio de su alma. Y eso ha sido así desde la ocasión en que Dios miró a un mundo que se había hundido profundamente en pecado. Se había hundido en tan profunda y absoluta sociedad, en maldad y en corrupción. Y Dios vio que no tenía salvación. Y recuerden eso. Cuando ustedes piensan en Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, y no puede salvar al mundo, quiere decir al mundo de la era antediluviana, en los días de Noé, un mundo que era tan corrupto y malvado que desafía toda descripción. Era tan corrupto que estaba al punto de total, absoluta destrucción, y este era el plan de Satanás: destruir y aniquilar completamente. Bien, Dios no tenía alternativa que escoger sino sumergir este mundo depravado y perdido en agua, el diluvio. Quizá algunos de ustedes que están mirando hoy, tal vez están sentados en sus sillas diciendo: no me gusta, no lo entiendo, no me gusta y no quiero saber de un Dios con tan inmensurable poder, incontable poder, augusto poder, solo porque Él tiene el poder para venir y destruir de forma total y absoluta y borrar de sobre la faz de la tierra toda alma viviente, excepto Noé y su familia. No me gusta. Otros van a mirarme y van a decir: Jimmy Swaggart, Dios es un Dios de amor, y yo no consigo conciliar los dos. No consigo ver ese Dios de amor que ustedes, predicadores, hablan, que es presentado en la Biblia, haciendo una cosa de esas. Eso sin hablar del mismo infierno, sin contar a Sodoma y Gomorra. Bien, quiero decir algo sobre eso ahora mismo. Satanás ha tenido mucho éxito en llevar a la iglesia del Dios vivo a creer que el Dios de amor, y Él es un Dios de amor, porque el mismo Dios que ahogó el mundo en agua también mandó a su Hijo para morir por el mundo. Porque Dios amó tanto al mundo. Pero para entender a Dios, usted no solo necesita amar lo que Dios ama, sino también odiar lo que Dios odia. Bien, dejo eso bien claro. Yo creo que puedo decir, sin temor de ser desmentido, puedo decir: yo creo que hay en mi corazón amor por todos los seres en la faz de la tierra, sean cristianos, musulmanes, o budistas, o comunistas, sean ateos, paganos, agnósticos, santos o pecadores. Yo creo que hay en mi corazón un amor que me hace ir hasta ellos llorando por ellos y clamando por ellos y buscándolos. Yo creo que está en ustedes, yo creo que está en ustedes aquí. Pero el amor jamás aceptará aquello que es completamente opuesto al plan de Dios o a la voluntad revelada de Dios. Recuérdelo. Yo amo a todas las personas, pero no amo todas las cosas que ellos hacen. Yo amo a la humanidad, pero no amo el mal, o el pecado, o la maldad, o perversión. Y una de las desgracias de la iglesia del Dios vivo hoy, y una de las desgracias del púlpito es que predicadores, o iglesias, o denominaciones, o grupos, o movimientos, predican el amor de Dios, y gracias a Dios por eso, mas parecen temer proclamar todo aquello que Dios odia. No es popular, ni bien recibido. Muy bien. Jesús en Mateo, creo que es 13, versículo 33, dijo algo que es frecuentemente ignorado, omitido u olvidado. Es un versículo, una parábola en un versículo. Dice, el reino de Dios es como una mujer que toma levadura y la pone en tres medidas de harina, la mezcla con la harina hasta que todo se ha leudado. Eso fue todo. Es extraño. Primero dijo el reino de Dios. Nosotros entendemos lo que es eso. Entonces usó el término mujer y aquí significa el mal. Una mujer representa muchas cosas en la Biblia, a veces representa a Israel, representa pureza y virtud y justicia otras veces, pero en el contexto en que Jesús usó esta palabra, representa el mal. La levadura es lo que corrompe. Ella pone la levadura en la masa hasta que ésta se corrompe toda. Cada porción de ella se daña. ¿De qué está hablando? Él dice, el reino de Dios sería todo corrompido. Es extraño. Lo que él está diciendo es que Satanás, con todos los poderes de las tinieblas, intenta infiltrar el cristianismo hasta que la doctrina pura y la religión sin mácula se torna diluida, corrupta, doctrina errónea. Poco a poco las doctrinas de los hombres se mezclan con la de Dios. Poco a poco el engaño y maldad se tornan parte del reino de los cielos. Hasta que toda la masa queda corrompida. Sobre esto estaba hablando. ¿Quiere decir que él se opone a la iglesia? No. ¿Está usted diciendo, Jimmy Swagger, que se opone a las iglesias? No, señor. Estamos construyendo un auditorio para 8,000 personas en Baton Rouge. Una iglesia. Soy miembro de una denominación específica que amo y respeto. Yo dije hace poco que la iglesia es el fundamento de la obra de Dios en la tierra. Pero para cada buena iglesia donde almas son salvas y el evangelio es predicado detrás de púlpitos y vidas son cambiadas totalmente por el poder de Dios, hay cientos de iglesias que se llaman cristianas y dicen proclamar a Cristo, pero son solo nombres. Muy bien, ¿qué hago como predicador? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer al ver que van al infierno, pensando que van al cielo? No uno o dos mil, sino millones. Y no digo nada. Tuvimos un huracán en Luisiana hace años. Fue tan terrible que las aguas inundaron todo y uno de los ríos locales se desbordó. Subió tanto que la corriente impetuosa y violenta tumbó el puente sobre la autopista que comunica Natchez con Baton Rouge, que es nuestra sede. Estaba lloviendo tan duro que un buen número de autos y las personas que estaban conduciendo, tratando de encontrar el camino en medio de la lluvia, no sabían que el puente había caído. uno por uno, cayeron en aquel precipicio. Los autos y cadáveres no fueron hallados, hasta que al fin un hombre se paró en medio de la carretera con una linterna diciendo: no prosigan porque el puente se cayó. ¿Qué clase de hombre sería él si se hubiese quedado con la linterna en su mano y hubiera visto auto tras auto caer en aquel precipicio de aguas torrenciales y no dijese nada, pensando: no voy a decir nada porque no quiero interrumpir el viaje de ellos? Ese hombre sería un criminal. Ese hombre sería menos que un animal. Un animal no haría una cosa de esas. Un perro perdería su propia vida tratando de rescatar a un niño que se ahoga. Soy un predicador. Soy una voz clamando en el desierto de este mundo. Y el puente cayó. Y millones y millones y millones están en camino a un abismo. Millones que son miembros de iglesias. Óiganme. Lo que voy a decir parece duro. Intenté olvidarme de esto, pero no pude. Millones de bautistas y metodistas y presbiterianos y congregacionalistas y luteranos que son miembros de iglesias. Y usted se enojará conmigo porque soy específico, que son miembros, que tienen sus nombres en la lista de la iglesia y son religiosos y participan activamente en actividades religiosas, pero millones y millones de ellos nunca han nacido de nuevo, pero piensan que son salvos. Piensan que son salvos porque se unieron a una iglesia, oyeron a un predicador en el púlpito, y miles de esas iglesias que mencioné, esas personas, esos millones, nunca oyeron el mensaje del Evangelio, nunca oyeron un llamado, o nunca vieron lágrimas al aceptar el don de la salvación, nunca vieron el poder de Dios en sus vidas. Me pregunta, ¿cómo sabe que no son salvos? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo puede decir eso? Jesús dijo que podemos juzgar un árbol por el fruto que ese produce. Quiere decir que todos los bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, que ellos no son, no. Un millón de veces, no. Intento explicar algo. Hay pentecostales que son miembros pentecostales de las Asambleas de Dios Cuadrangular y otras iglesias y no son nacidos de nuevo. Estoy diciendo que si no somos cuidadosos, todo va a quedar corrompido, corrupto. Los predicadores que no predican el poder de Dios, que no creen en un Dios santo, que discuten si Jesús nació de la Virgen María, que no creen en los milagros de la Biblia, que no creen en la experiencia del nuevo nacimiento, que no creen que Jesús va a regresar, voy a decirles: salgan de esas iglesias, salgan de esas iglesias, salgan de esas iglesias, salgan de esas iglesias. Ódieme si quiere, diga que estoy errado, pero estoy en la tormenta ondeando una linterna, y diciéndole al religioso que comulga cada domingo de la semana, es miembro de la iglesia, da la mano al pastor, pero amigo, si usted no tuvo un encuentro personal con Jesucristo y no nació de nuevo, usted no es salvo. Mas debo hablar de mis amigos bautistas, metodistas, episcopales, congregacionales y excluir a mis amigos católicos que amo tanto. Mi corazón doy por ellos. Mi corazón sufre cuando los veo tratando de llegar a Dios. Pero no puedo callarme. Mientras miles piensan que la penitencia y participar de los sacramentos y arrodillarse en confesión delante de un padre y confesar a él todos sus pecados y todo lo que hacen, y sé en lo profundo de mi corazón, yo sé en mi alma, yo sé en mi espíritu que en todo este planeta de más de 400,000,000,000 de habitantes sobre esta tierra, no hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún otro sino Jesucristo, solamente Jesucristo. Ningún otro, solo Cristo, solamente Cristo. Y lo digo con mucha compasión. No quiero herir sus sentimientos. No quiero ofenderlo de ninguna forma, pero este evangelio es una ofensa. Es una ofensa. Todos los miles y los miles y los miles de sacerdotes que dicen, yo te perdono. Y aquella pobre alma sale de allí pensando que sus pecados fueron perdonados y lavados. No, Señor, esos pecados no están perdonados y no están lavados, porque aquel Padre no puede perdonar ni limpiar. Él no es el mediador entre Dios y el hombre, no. Y quiero decirles hoy que el peor pecador, el hombre más malvado que existió, que cometió todo pecado, si él regresa para mirar y orar a Dios y clamar a Jesús, ten misericordia de mi pecador, al instante Dios lo escuchará, Dios lo limpiará y Dios lavará cada mancha y cada pecado. Yo sé que eso ofende, lo sé, mas ¿cómo puedo callarlo? ¿Cuántos millones de católicos y protestantes también, mahometanos y no importa quién sea, estarán parados en el día del juicio y señalarán a un predicador y le dirán, usted no me dijo, nadie me lo dijo, nadie me avisó, nadie me lo advirtió? Porque esta es la verdad. A pesar de lo que el hombre diga, no hay 9 o 100 caminos, o 5 o 4 o 2 caminos hacia Dios, hay solo un camino. Y no es mediante Mahoma, no es mediante Buda, no es a través del señor Moon en Nueva York, y no es a través de ningún otro que Dios no permita, no lo digo despreciativamente, porque considero que el Papa que los católicos tienen ahora es tal vez el más bueno y compasivo que jamás tuvieron, pero él no es el camino a Dios. Solamente hay uno y es Jesucristo. Lo que dije ha causado guerras. Lo que dije bañó la tierra de sangre. Lo que dije llevó hombres a las cámaras de torturas y sus cuerpos descuartizados. Pero ay de mí si no predico el Evangelio de Cristo. ¿Significa eso que no los amo? ¿O que no les tengo compasión porque les digo la verdad? No. Yo los amo y por eso les digo la verdad. Yo los compadezco mucho. Lloro por ustedes, clamo a Dios por ustedes. Les digo, salgan de esos sistemas satánicos que ignoran la palabra de Dios y dieron sus espaldas a Jesucristo. Y no me importa qué iglesia pertenece, no estoy hablando de alguna en particular. Yo quiero glorificar y proclamar a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el más bello entre millares. Dios ahogó el mundo en agua, menos a Noé y su familia. Y después de aquel diluvio, hombres decidieron que construirían una torre que alcanzaría el cielo. Estaba en las cercanías de la antigua ciudad de Babilonia. Babel significa confusión. Y se haría una confusión. Unos erróneamente pensaron que esos hombres construyeron una torre alta para escapar de otro diluvio si Dios mandaba otro. No es correcto. Ellos no pensaron eso. Cuando esos brillantes intelectuales, y sáquense de la cabeza que aquella gente que vivió 4000 años atrás eran bestias estúpidas arrastrándose en cuatro pies, gruñendo incoherentemente. No era así. Ellos eran brillantes. Eran inteligentes. Ellos construyeron esa torre y creo que hay evidencia de que la terminaron. Y era una torre que tenía en la cima los signos del zodiaco. Los astrólogos de aquella época estaban diciendo a Dios, no te queremos, como Pablo dijo en Romanos capítulo 1, ellos adoraron a la criatura más que al Creador. Construyeron esa torre de Babel, brillantes. Y Dios miró aquella rebelión, pues no era sino eso. Y Dios dijo, no voy a usar fuego del cielo o fulminarlos con rayos, sino que cambiaré sus idiomas. Y uno de ellos dijo, ¿me pasas un ladrillo? Y el otro dijo, ¿allez-vous français? O algo así. El otro dijo, no entiendo. Ese fue un problema que el sindicato no resolvió. Se dispersaron. Bien, usted puede ir allá hoy y puede ver que descubrieron dónde quedaba. Y que no hay nada, sino un montón de escombros. Cuando los hombres se olvidan de Dios, no queda sino escombros. Escuchen bien, la poderosa nación de Canadá, la poderosa nación de los Estados Unidos, la fuente de nuestra fuerza es Dios. Y si nos olvidamos de Él, vamos a convertirnos en un basurero. ¿Es la casa de Dios o un basurero? ¿Es la casa de Dios o un basurero? Hoy no quedan sino solo ruinas de Babilonia. de la Torre de Babel, basura, escombros. Continuemos. Acá, Jericó, ahí, mal. El mal para la obra de Dios. El pecado destruye la nación, la familia o el alma. Acán robó y Dios retiró sus bendiciones de Josué. Josué atacó ahí y 37 murieron. Josué lloró ante Dios hasta que el pecado fue revelado y Acán murió apedreado. Se dirá, eso es cruel. ¿Cómo más se para? La codicia y el odio, la amargura y la lujuria y la suciedad de su vida, la envidia, los celos y la malicia, si usted no lo quita, lo controlarán a usted. A menos que usted los traiga a la luz del Todopoderoso y con la ayuda de Él va a destruirlo porque es la casa de Dios o un basurero. Josué tuvo que sacarlo. Entonces tuvo victoria en Ahí. Y quiero decirle que cuando usted le da las espaldas a Ahí, cuando Dios dio el plano para el templo, ese templo daba hacia el este, se lo dio a David y Salomón lo construyó. El altar de bronce fue el primer mueble allí, si es que podemos llamarlo así, la única pieza a la cual el hombre tenía acceso y era un tipo del Calvario, un tipo de Jesús muriendo. Y entonces después venía la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban, y entonces del lugar santo a la izquierda estaba el candelabro de oro. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición y entonces el altar de oro con su incienso frente al velo del lugar santísimo y entonces allá adentro el propiciatorio sobre el arca del testimonio, donde Dios estaba entre los querubines. La forma en que el Espíritu Santo lo planeó fue cuando usted daba la espalda ahí, el basurero estaba mirando en dirección al altar de bronce, que era un tipo de Jesús y el Calvario, y un tipo del lugar santísimo. Pero tiene que dar la espalda ahí, tiene que dar la espalda al basurero, tiene que dar la espalda a la suciedad de este mundo. ¿Hace eso o muere? Quiero decirles algo antes de terminar este mensaje. Las iglesias que pueden tener todos los recursos del mundo, iglesias que pueden tener todas las ciencias de la educación, iglesias que pueden tener todos los rudimentos del conocimiento intelectual, pero si esas iglesias, prescindiendo del nombre denominacional en sus puertas, si ellas dan sus espaldas al Espíritu Santo, esas iglesias se convertirán en basureros. Recuérdenlo. Pablo en Filipenses 3:8 dice una cosa que cada hijo de Dios debe considerar muy seriamente. Él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestra versión en español lo pulió, pero Pablo dijo: este mundo y todo lo que él tiene, soy hebreo de hebreos, estudié con Gamaliel, lo tuve todo, pero lo considero como un montón de estiércol. Todo eso es nada a cambio de Cristo. Es un altar o un basurero. Si da las espaldas al altar, estará mirando al basurero. Abraham estaba en medio, Y gracias a Dios, él dio sus espaldas ahí, el basurero, y miró hacia Betel, la casa de Dios. Inclinen sus rostros, por favor. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, Dador de la vida, te amo tanto. Oro, oh Dios, que estas simples palabras que yo dije, oh Jesús, que nunca, nunca regresen a ti vacías. Que nunca regresen a ti vacías. ¿A cuántos de los presentes perturbaron estas palabras, un altar o un basurero? Un altar o un basurero. Está entre ellos, pero ¿a cuál de estos está mirando? Usted siente la batalla que se lleva en su alma. Usted teme por su alma. La única solución para usted es dar su espalda a este mundo y lo que hay en él, y mirar hacia el monte llamado Gólgota y fijar sus ojos en Jesús, y él le dará la victoria. Escúchenme con cuidado. Ustedes por la televisión, Dios les está hablando. Allí mismo donde está, en su hogar u hotel, levántese. No tiene que hacerlo, pero sería bueno que lo hiciese ahora, así como ellos aquí en Toronto. Quiero decirle una cosa. Escuchen al hermano Swaggart con atención. Dios ama a cada uno de ustedes. Él lo ama tanto que Él planeó este momento para su alma eterna. Los ángeles del cielo están viéndolo a usted ahora mismo, en este momento. Voy a hacer la oración de confesión. Escuchen con cuidado. En voz alta quiero que la repitan después de mí. Repitan en voz alta, y allí donde usted está, Dios y el Espíritu Santo están. Y Jesús va a entrar en su corazón así. Al repetir esta oración, créala de todo corazón. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Yo quiero que todos los que están sentados y son salvos, que oren con ellos. No lo necesitan, pero así les dará ánimo y apoyo espiritual. Danny, ven acá, por favor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados y de la vida que viví. Perdóname, por favor. Límpiame y purifícame con tu sangre. Ahora mismo doy mi espalda al mundo y todo lo que es de él, y vuelvo mi rostro hacia ti. Y con mi boca yo confieso, de acuerdo con el libro de Romanos, capítulo 10, confieso que Jesucristo está en mi corazón, que vive, que Dios lo resucitó de los muertos y que Él vive. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor. Y ahora mismo, de acuerdo con su palabra, estoy lavado, purificado, redimido y soy salvo. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya al Señor, gloria al nombre de Jesús. Loado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.